bringing to the stage the mighty, the one and only Mr. Ringo Starr. Should we rock? I only rock. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Aquí comienza. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 3 de la temporada 4. God Pack 2025. Fechas agotadas. 1, 2, 3, 4. The iconic Paul McCartney Got Back live on tour across North America. Register now for pre-sale access at paulmccartneygotback.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo. En todas las latitudes en la Unión nos escuchan. Bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, que es nuestro 42º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. La semana que concluyó, se realizó la preventa y venta de entradas para los 19 conciertos de Paul McCartney en 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá, como parte de la cuarta etapa de su gira Got Back Norteamérica 2025. Y fue una locura. Platicaremos de todos los detalles a lo largo del programa. También hablaremos de lo que podrían ser los cambios en el setlist de Paul para esta gira. En la efeméride de Beatle, hablaremos sobre la grabación de Walking in the Park with Eloise, cuya grabación se remonta a julio de 1974. Y analizaremos el penúltimo episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, con la canción Michelle. Así, empezamos el tercer episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles con la interpretación de Let It Be, realizada por Paul McCartney durante el Festival de Música Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985 en el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, y que recién cumplió 40 años de haberse organizado, acompañado además con las voces de Alison Moyet, David Bowie, Pete Townshend y Bob Geldof. Así comenzamos La Caverna de los Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be. Well, the long and winding road is leading Paul McCartney to the city of Hamilton. The music icon is hitting the road this fall for his cleverly named Got Back Tour and is making one GTHA stop at TD Coliseum in Hamilton on November 21st. The Beatles legend will also be rocking Montreal on the 17th and 18th that month. There are no other Canadian dates scheduled at this time. The 83-year-old last toured in 2022. nuestro episodio anterior hablamos acerca de cómo se lanzó la gira Got Back Norteamérica 2025 por parte de Paul McCartney, en la cual dará 19 conciertos en 16 ciudades de Estados Unidos. Pues bien, esta semana, la semana que acaba de terminar, fue la semana en la cual se hizo la preventa y la venta de boletos para todos los conciertos de forma simultánea. Cabe señalar esto, que es muy importante: todos los conciertos se lanzaron de forma simultánea, por lo cual para la preventa únicamente se podía, digamos, adquirir un solo código para alguno de los 19 conciertos, ya sea de los 16 de Estados Unidos o de los 3 de Canadá. Y para el tema de la venta, bueno, igual fue todo de forma simultánea, y evidentemente pues quizás se podrían comprar 2 o a lo mucho 3 boletos, pero no más, lo cual pues hizo que se distribuyeran de forma pues más o menos equitativa los boletos, y bueno, pues también que todos tuvieran las mismas posibilidades de adquirir un boleto. Pero vamos por partes. Primero hablaremos del tema de la preventa. A partir de que se anunció la gira Got Back Norteamérica 2025 por parte del sitio paulmccartney.com, se comentó, y bueno, se hizo varios anuncios en la página oficial de Paul, donde pues se mencionaba que se hiciera un preregistro para que pues la empresa que regularmente lleva a Paul a Estados Unidos, que es Live Nation, que es algo así como CESA aquí en México, pues bueno, fueran los encargados de enviar el código por correo electrónico a cada persona que se hubiera preregistrado. Cabe señalar de que, bueno, se estuvo este preregistro hasta el día lunes. El día lunes 14 de julio fue el último día que se podía registrar. Incluso en el sitio Paul McCartney hicieron otra publicación donde decía: hoy es el último día, apúrate y regístrate. El registro se cerró, el preregistro se cerró a las 0 horas del martes 15 de julio. Y entonces, bueno, por parte de Live Nation enviaron los códigos a pues todas las personas que se registraron, y enviaron un link a cada correo electrónico. Es decir, no podía haber una persona que pudiera recibir 2 códigos, o es lo que se tiene entendido. Ahora, ¿qué pasó ese día? Bueno, pues resulta que al parecer, y esto fue un problema en general, todas las personas que se registraron con correo Gmail no les llegó el correo, es decir, con el correo de Google no les llegó el correo, porque al parecer Gmail no dejó pasar este tráfico masivo de correos a su servidor. ¿Esto por qué lo sabemos? Bueno, pues porque hubo gente aquí en México que quiso comprar boleto, que tenía correo de Gmail, y que efectivamente no le llegaron el código de preventa, y no tanto por ineficiencia de Live Nation o porque pues no llegaran los códigos, sino porque Gmail bloqueó estos correos. Ahora bien, ¿qué pasó una vez de que comenzó la preventa el martes? ¿Qué fue? Martes 15 de julio de 2025. Bueno, la preventa, bueno, estábamos en esta situación de los códigos. Live Nation mandó, al menos a nosotros que estuvimos experimentando, nos llegó el correo como al 25 para las 8 de la mañana, hora del centro de México. La venta local era a las 10 de la mañana, hora del este. Es decir, 2 horas de diferencia horaria. Y a esa hora se abrió la sala de espera. O sea, no fue como en Ticketmaster México, que se abre como 10 minutos antes de la hora, sino que allá se abrió 25, al menos 25 minutos antes de la hora, lo cual evidentemente pues causó pues que mucha gente se metiera después y pues se fue muy atrás en la fila virtual. Y fue el mismo proceso, sala de espera hasta las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana fila virtual. Ahí ya dependía de la suerte que tuvieras para el lugar que te tocaba. Y una vez de que entrabas, ya terminabas la fila virtual, entrabas a ya elegir los asientos. Y pues bueno, ahí se ponía el código, elegías asientos y comprabas. Ahora, cuando estabas en la fila virtual, había anuncios del propio Ticketmaster que decía que los boletos más baratos estaban en $50, lo cual pues bueno, es cierto, porque sí hubo boletos muy baratos. Nosotros sí llegamos a ver boletos baratos, al menos para Canadá sí lo sabía. ¿Qué pasó? Que bueno, en Estados Unidos y en Canadá Ticketmaster maneja, así como en el tema de Uber, tarifas dinámicas, es decir, dependiendo la oferta y la demanda que exista de un concierto, es los boletos en lo que van oscilando, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esto que ocasionó que los boletos que en un principio estaban muy muy baratos, después pues estuvieran caros. Incluso se llegaron a reportar en sitios de internet que había boletos hasta en $3,000, lo cual pues haciendo la conversión a México están cerca de 60,000. Pero bueno, o sea, esto lo que se explica es por la tarifa dinámica. Evidentemente la gente que llegó tarde a la preventa o que estaba muy atrás en la fila, pues evidentemente vio los precios disparados de los conciertos de Paul, y por eso es por lo que existen varias notas y varias quejas de que los boletos estaban carísimos, pero no. O sea, la verdad es de que sí había boletos baratos, eso sí, casi hasta el techo de las diferentes arenas o estadios, pero pues efectivamente sí había boletos para todos los precios. Pero este factor de la tarifa dinámica, pues bueno, vino a cambiar todo el escenario y evidentemente pues encareció mucho el precio de las entradas media hora, una hora después de que había comenzado la preventa. Y bueno, cabe señalar también de que pues bueno, en esta preventa se acabó como el 85%, 90% de los boletos. Ya cuando fue la venta general el viernes 18 de julio, evidentemente ya casi no había boletos, y los boletos que había, precisamente por lo mismo de la tarifa dinámica, estaban muy muy caros. Entonces bueno, esto fue cómo se dio el tema de la preventa y la venta de boletos de Paul McCartney para los 19 conciertos en 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Entonces, recapitulando, para la gira Got Back Norteamérica 2025 son 16 conciertos en 14 ciudades de Estados Unidos, y para el caso de Canadá son 3 conciertos en 2 ciudades, en Montreal, Quebec, y en Ontario, en Hamilton. Knocking at the door, somebody ring the bell. Give me a favor, won't you open the door and let him in? Let him in now. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door, and somebody's ringing the bell. Do me a favor, won't you open the door and let him in? Oh, let him in now. Susie and Brother John, with Martin Luther and Phil and Don, with Brother Michael and my Auntie Jen. Just open the door, let him be. Sale Friday, July 18th at PaulMcCartneyGotBack.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. bueno, parte de los temas que ha sido polémica en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, en todas las conversaciones en general que se hablan respecto a la cuarta etapa de la gira Got Back de Paul McCartney, es algo así como, güey, o sea, ¿va a volver a cantar el mismo setlist? Pues la respuesta podría ser de inicio que sí, pero evidentemente pues va a variar. Recordemos que en todas las giras, eso ha sido desde siempre, regularmente Paul McCartney en las diferentes etapas de sus giras va variando, incluso dentro de una misma etapa va variando las canciones que se encuentran en el setlist. En el episodio anterior recordábamos y de hecho escuchamos, por ejemplo, la única ocasión de la gira en la que tocó Coming Up en Australia en 2023, en Sydney. Entonces, estamos hablando que, pues bueno, la versatilidad que puede tener Paul McCartney en cuanto a sus a su setlist que presenta pues ya en los conciertos, pues sí, es variada. Ahora, ¿puede haber cambios importantes en el setlist? Sí. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, yo creo que, y esto es a título personal y apreciación personal, no quiere decir que necesariamente sea lo que va a pasar, pero pues sí existe un margen razonable de posibilidades que suceda, porque bueno, tenemos como parámetro, tenemos lo que fueron los conciertos en el Bowery Ballroom en Nueva York en febrero pasado, que digamos fueron conciertos sorpresa, fueron conciertos cortos, pero lo cierto también es que pues ahí Paul varió un poco el setlist que venía manejando alrededor de la gira. Por ejemplo, en la primera noche del Bowery Ballroom el 11 de febrero tocó dos canciones que no había tocado previamente en la gira, From Me to You y Mr. Vanderbilt. Entonces, bueno, ahí ya tuvimos dos modificaciones importantes. La segunda canción, bueno, ya el segundo, más bien, el segundo concierto del Bowery Ballroom en Nueva York fue el 12 de febrero. Ese día, hay que señalar que en ambos días, el día 11 y el día 14 abrió con A Hard Day's Night y el día 12, que es del que estamos hablando, abrió con Can't Buy Me Love. Pero inmediatamente después tocó Flaming Pie. Es decir, podemos esperar que Flaming Pie pueda entrar de forma oficial al setlist y tal vez podrías entrar en lugar de Junior Farm o podría entrar en lugar de Letting Go o incluso podrían entrar en lugar de Drive My Car, que fueron, digamos, o sea, segunda, tercera y cuarta canción del setlist. Yo, mi opinión personal es de que podría entrar en lugar de más bien va a recorrer va a recorrer Letting Go al cuarto lugar y al tercer lugar yo creo que va a ser Flaming Pie en la gira y va a dejar Junior Farm. Pero bueno, yo creo de que esas tres posibilidades pueden ser. O sea, Flaming Pie va a entrar en la segunda, tercera o cuarta canción del setlist. Luego, en la misma noche, en lugar de I've Just Seen a Face, bueno, tocó I've Just Seen a Face y después tocó Every Night. Y pues bueno, en general, pues es la parte acústica de Paul. Y bueno, ¿qué canción podría ser la que podría sustituir en lugar de Every Night? Bueno, probablemente In Spite of All the Danger, porque pues más o menos es el acomodo. Ahora, para el día 14 de febrero, tercer noche del Bowery Ballroom, volví a incorporar Junior Farm. Digamos que para el día 12 cantó Can Buy Me Love, Flaming Pie y Got to Get You Into In My Life. El día 14 volvió a cantar a Harry Night, Junior Farm, Got to Get You Into In My Life, pero después tocó Temporary Secretary. Esta canción, digamos, en el setlist regular lo que hemos estado escuchando pues ya durante 3 años, vendría a ocupar el lugar de Common to Me. Podría ser, yo lo veo difícil, que entre Temporary y Secretary, tal vez en algunos conciertos, pero no en todos. Porque Temporary y Secretary normalmente Paul le incorpora más a los Soundcheck, no los incorpora regular. Y ya, y sí los ha tocado en conciertos, pero muy poco. Y bueno, ¿cuál fue la otra canción que incorporó? Cantó I Wanna Be Your Man antes de Obladi Oblada en esa tercera noche del Bogory Ballroom. ¿Qué canción podría ser la que podría haber quitado? Bueno, puede ser Lady Madonna, que no lo creo porque a Paul le encanta Lady Madonna y no creo que sea la que saque. Podría ser Jet, no lo creo. Podría ser Playing for the Benefit of Mr. Kite, tal vez. Y Something, definitivamente no. Entonces yo creo que si incorpora I Wanna Be Your Man, que a mí en lo personal no me gustaría que la incorporara, pero bueno, si la llegara a incorporar, que veo posibilidades bajas, porque también es una de las canciones que más incorpora en Soundcheck, pero si la incorporara podría ser en lugar de esas canciones. Entonces sí podría haber modificaciones al setlist de Paul, sí puede haber, yo creo que va a haber 3 o 4 modificaciones, como platicábamos, y recapitulando, yo creo que va a volver a incorporar Mr. Vanderbilt, que pues bueno, también está peleado con In Spite of All the Danger. Yo creo que definitivamente va a incorporar Flaming Pie. Yo creo que Every Night es más fácil que le incorpore en vez de Mr. Vanderbilt, pero bueno, puede incorporar incluso las dos. From Me to You no creo que le incorpore. Temporary Secretary no creo que le incorpore. Y I Wanna Be Your Man no creo tampoco que le incorpore. Entonces bueno, estos son los que podrían ser los cambios previsibles en el setlist. Vamos a ver qué pasa en octubre. Pero pues bueno, sí hay que mencionar estos cambios porque Paul no va a regresar con el mismo setlist. Además hay que recordar el cambio que hizo en Francia en 2024, en diciembre, con Michelle, que tal vez la podría tocar en Montreal, porque pues va a Quebec, que hablan francés. Entonces pudiera ser que pudiera tocar en Quebec Michelle. Así las cosas. Y bueno, esto es en general el análisis del próximo setlist para la cuarta etapa de la gira Got Back Norteamérica 2025. Continuamos. Thank you. sitio de paulmccartney.com existe una sección que se llama You Give Me The Answer, y el 27 de noviembre de 2024, digamos antes de la gira europea, antes de la etapa de la gira europea y después de la gira latinoamericana, hubo un texto que se publicó en esta sección que se llamó La Gira Got Back de 2024. Y el texto dice así: 15 conciertos, 8 países, un concierto inolvidable. La gira Got Back ha arrasado en Latinoamérica durante 7 semanas, comenzando en Montevideo, Uruguay, el 1 de octubre, y terminando en el Festival Corona Capital en la Ciudad de México el 17 de noviembre. Pero tranquilos, aún no ha terminado. Paul y la banda regresarán triunfalmente a Europa en diciembre, con conciertos en París, Madrid, Manchester y Londres. La energía en los conciertos ha sido increíble, con los fans abarrotando los hoteles, creando rutinas de baile, sosteniendo carteles como parte de sus proyectos y, por supuesto, cantando y bailando con una energía que hace vibrar el estadio. Un momento destacado fue el concierto en el estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, donde el público sorprendió a Paul con un cartel de bienvenida en la tribuna superior y pancartas con la bandera argentina dentro de un corazón en la sección frontal durante Hey Jude. En el backstage del primero de esos increíbles shows en Buenos Aires, encontramos un momento tranquilo para charlar con Paul y preguntarle cómo había ido todo. ¿Estás disfrutando de estar de gira nuevamente? Paul responde: sí, siempre es emocionante, sobre todo por los fans. El público latinoamericano es genial. Le preguntan a Paul: ¿tienes la oportunidad de visitar lugares alrededor de las ciudades cuando viajas? Paul contesta: no tanto como nos gustaría, pero Nancy y yo salimos en bicicleta de vez en cuando. Fuimos ayer y yo también fui anteayer. Se ven parques muy bonitos, hay algunos preciosos en Buenos Aires, y de camino al parque se ven algunos edificios famosos y cosas así. Es genial, es parte de disfrutarlo. Me gusta fingir que estoy de vacaciones. Algunos miembros del equipo llevan mucho tiempo con ustedes. No es raro encontrar entre bastidores a alguien que trabajó en la legendaria gira de Paul McCartney o que se unió al equipo en la época de Wings. ¿Cómo describirías el ambiente tras bambalinas? Y dice Paul: es como tener una familia profesional. Hay un ambiente muy agradable porque nos conocemos. Así es como reencontrarse con tus seres queridos. Y además, son tan buenos en su trabajo. A menudo los comparo con un equipo de Fórmula 1. Son como mecánicos altamente calificados. Le preguntan a Paul: esta pregunta es de Joan en Facebook. ¿Qué canción de tu lista de canciones actual continúa llenándote de energía, a pesar de que la has interpretado muchas veces? Y responde Paul: me gusta Come On To Me, siempre es muy divertida. También me gusta Hey Jude, porque todo el público parece cantarla, así que nos une en un espíritu de paz y amor. Ringo estaría encantado con esa respuesta. Y le preguntan a Paul: esta pregunta es de Michelle en Facebook. A menudo te preguntan sobre los rituales previos al espectáculo que puedes tener, pero me pregunto si tienes una rutina o hábito posterior al espectáculo para completar la energía de una actuación. Y responde Paul: sí, claro. Casi siempre nos subimos al autobús enseguida, y antes de ponernos la ropa de diario, me tomo una margarita, que siempre es muy bienvenida, y un sándwich de queso y pepinillos, con el tipo inglés de pepinillo, pepinillo Branston. Los estadounidenses pensarían que me refiero a un pepinillo eneldo, pero no. Esas son las dos cosas que siempre están ahí y que espero con ilusión. Significa que hemos terminado el espectáculo y nos vamos. ¿Quieren más? Ok. We'll be right back. Durante una sesión de grabación de Wings en Nashville a mediados de los 70s, surgió la idea de un álbum con canciones de Maca que habían quedado fuera de álbumes anteriores o que aún no habían encontrado un lugar. Walking in the Park with Eloise se grabó el 16 de julio de 1974 con la intención de incluirla en el álbum y dice que se inspiró en una conversación entre Chet Atkins, quien toca en el disco, y Paul McCartney sobre sus respectivos padres. Con esto en mente, Paul desempolvó esta melodía inspirada en el jazz y en los años 20, escrita en realidad por su padre, James Gibb McCartney. Debió sentir un gran cariño por la canción, ya que años después, Paul la eligió como uno de sus discos en la isla desierta. En la sección You Gave Me the Answer, del 27 de septiembre de 2024, publicada en el sitio paulmccartney.com, Paul habló sobre esta canción en particular y le preguntan: ¿cuál fue la reacción de tu padre cuando tú y Wings grabaron Walking in the Park with Eloise? Y Paul contesta: oh, le encantaba. De verdad que le encantaba. Nunca admitió haberla escrito. Dijo que era solo una pieza que tocaba el piano y que él mismo había inventado. Y yo dije: bueno, a esa hora le llamamos escribir. Creo que se refería a que no escribía nada físicamente en notación. La grabación de la canción ocurrió cuando estaba en Nashville. Se la comenté a Chet Atkins y me dijo: deberíamos grabarla para tu papá. Así que fue idea de Chet. Reunimos a un par de chicos y la grabamos. Luego se la toqué a mi papá, quien se alegró mucho de escuchar la melodía que él no escribió. Y le preguntan: ¿era algo que había tocado durante muchos años? Paul responde: sí, era algo que se inventó en nuestro piano. Solía tocar todos los clásicos, por eso tengo un conocimiento tan profundo de ellos. Nunca leía música, todo lo hacía de oído. Creo que lo asimilé todo de pequeño, incluso antes de tocar el piano. Me interesé por ese tipo de canciones. Escuchaba las canciones de Fred Astaire en la televisión o en la radio, cantando Sky, I'm in the Sky, y aprendí a apreciar la habilidad que se requería para componer esa canción. Descubrí cómo la habían hecho, qué trucos usaban. Gran parte de mi educación musical fue precisamente eso: escuchar trucos que otros compositores habían usado y pensar, me encanta, yo también lo haré. Por ejemplo, la canción Bésame Mucho empieza en tono menor y pasa a mayor. ¡Qué truco tan genial! Le preguntan: mencionaste que Walking in the Park with Eloise se grabó en Nashville. Visitamos el Lovely's Café, donde hay un cartel que anuncia Country Hams. ¿De ahí surgió la inspiración para el nombre de la banda, The Country Hams? Y Paul responde: sí, exacto. Y en ese estacionamiento me encontré con Chet Atkins y Jerry Reed. Fuimos a comer ahí. Creo recordar que la mermelada de durazno era su especialidad. Le vuelven a preguntar a Paul: qué bonita pieza de la historia de la música. Debería haber una pequeña placa en el estacionamiento. Y Paul responde: aquí es donde Paul conoció a Jerry y Chet. Thank you. We had guitars, we played, we did the occasional gigs, but one of the things you used to do was you would go to a party and you would take your guitar with you. Now, John, being older and at art school, would go to art school parties, which me and George normally wouldn't have an entree into. But I remember going to one and I took my guitar, so I'm sitting enigmatically in the corner with my black polo neck sweater on, trying to look French, trying to look interesting to this older crowd. And so one of the weapons that I used was to play this sort of Frenchy sounding song and sort of make guttural noises. Kind of half thinking that someone will think, well, he's French, probably. Intellectual. Probably intellectual. Yes. It wasn't necessary once the Beatles were going to try and look enigmatic. It just was no longer necessary. En el décimo episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, y publicado el 27 de marzo pasado, Paul McCartney habla de la popular balada de los Beatles que empezó como una canción que tocaba de adolescente para impresionar a las chicas en las fiestas. Años después, McCartney la interpretaría especialmente para una primera dama. La canción era Michelle, que apareció en el clásico álbum de los Beatles de 1966, Rubber Soul. McCartney dijo que el origen de la canción surgió de una pieza que compuso usando algunos acordes interesantes que había aprendido de diferentes fuentes. Tocó los acordes por primera vez en las fiestas a las que asistían los compañeros de la Escuela de Arte de John Lennon. Recuerdo ir a una fiesta y llevar mi guitarra, recordó McCartney, así que estaba sentado enigmáticamente en una esquina con mi suéter negro de cuello alto, intentando parecer francés, intentando parecer interesante para este público mayor. Así que una de las armas que usé fue tocar una canción con un sonido afrancesado y hacer ruidos guturales, casi pensando que alguien pensaría, bueno, probablemente sea francés. McCartney explicó que los acordes que usó en la canción incluían uno que había aprendido de Jim Gretty, un vendedor de guitarras que trabajaba en la tienda de música Hessis de Liverpool, y otro tomado del éxito de The Coasters, Along Came Jones. McCartney señaló que años más tarde, mientras los Beatles estaban preparando las melodías de lo que se convertiría en Rubber Soul, Lennon le sugirió que volviera a tocar la canción con sonido francés que había tocado en aquellas fiestas escolares. Mientras terminaba la canción, McCartney comentó que pensó en la melodía de Edith Piaf de 1959, Milord. La leyenda del rock comentó que le gustaba el sonido de la palabra Milord y que quería usar algo similar en su canción, y pensó en el nombre de Michelle. McCartney también quería incluir algo francés en la canción, pero nunca había estudiado ese idioma en la escuela. Dijo que tenía un compañero de clase muy cercano, Iván Vaughan, quien le había presentado a Lennon años antes, y que sabía que la esposa de Vaughan, Jan, enseñaba francés, así que le pidió ayuda con la melodía. Le pregunté, Jan, ¿qué rima con Michelle? Dos sílabas, ¿se te ocurre algo? Recordó McCartney. Me dijo, ¿Mabel? Y le dije, me encanta, ¿qué significa eso? Me respondió, bueno, mi belleza. Ah, vale, Michelle Mabel, me parece preciosa. Jan Vaughan también tradujo al francés la frase de McCartney. Estas son palabras que van bien juntas, y también la incluyó en la canción. Los Beatles grabaron Michelle muy rápido, terminando la canción en solo una hora y media. Por suerte, llegamos preparados. Lo sabíamos todo, recordó McCartney. Así que toqué la guitarra, hice eso, George hizo un solo precioso con la guitarra eléctrica y los demás nos ayudaron. Y entonces llegó el momento de tocar el bajo. McCartney dijo que su inventiva parte de bajo en Michelle y otras canciones de esa época estuvieron inspiradas por el músico de sesión de Motown, James Jamerson. Aunque no se lanzó como sencillo en los Estados Unidos, Michelle recibió un Grammy a la canción del año en 1967. El podcast señala que mientras Michelle surgió originalmente del deseo de McCartney de impresionar a las chicas en las fiestas, en 2010 Sir Paul la usó para impresionar a una audiencia que incluía al presidente y a la primera dama de Estados Unidos, Barack y Michelle Obama. McCartney había sido invitado a actuar en la Casa Blanca en honor a su recepción del premio Gershwin de canción popular de la Biblioteca del Congreso. Antes de empezar a cantar Michelle, McCartney bromeó diciendo que era una canción que tenía muchas ganas de interpretar en la Casa Blanca. Añadió, espero que el presidente me perdone. El podcast McCartney, A Life in Lyrics, está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Apple Music, Spotify y Amazon Music. Termina nuestro tercer episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 42º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Let It Be con Paul McCartney en el Live Aid el 13 de julio de 1985, Le Demim con Paul McCartney Como parte de la gira Got Back 2024, la tercera etapa, en Madrid, España, el 10 de diciembre de 2024. Flaming Pie, también con Paul McCartney, en vivo en el Bowery Ballroom, la segunda noche, el 12 de febrero de 2025. High High High con Paul McCartney, como parte de la gira Got Back, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de octubre de 2024. Walking in the Park with Eloise, con Paul McCartney, canción compuesta por Jim McCartney, su padre. Y Michelle con los Beatles. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X, antes Twitter e Instagram, en la dirección del fan project Paul McCartney MX, @fppaulmx, o búscanos en nuestra antigua dirección, @BeatlesCaverna o La Caverna de los Beatles Podcast. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. No olvides suscribirte, dar like y además dejar tus comentarios. Mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan en varias partes del mundo, principalmente en México, Estados Unidos y Canadá, pero también en varios países de América Latina y en España. Y hay muchos más países donde nos escuchan, pero mandamos muchos saludos a todos. Y gracias por estar con nosotros semana a semana. Uno de los grandes debates que hubo con el anuncio de la gira Got Back Norteamérica 2025 es nuevamente el tema de la voz de Paul en los conciertos. Y repetiremos lo mismo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Quien quiera escuchar a Paul con la voz de antes, ahí están los discos. Ver a Paul en estos días es ver y escuchar la historia, la obra completa y consumada de toda una vida. Es ver y escuchar al mejor compositor desde Bach, Mozart y Beethoven. Y es entender además que el cuerpo puede envejecer, pero el talento y la genialidad jamás lo hacen. Por lo anterior, el día de hoy finalizaremos nuestro episodio con El poema más hermoso, de Mario Benedetti. Y cerraremos el programa escuchando When I'm 64, con los Beatles. Y nos vamos además citando la frase distintiva de Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde, una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela, de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia. Nos revierte esa paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde, y ellos darán también consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas, no los ignores, ayúdalos, protégelos, ampáralos, bríndales tu mano amiga, tu cariño. Toma en cuenta que un día, también a ti, te llegará la tarde.